¿Por qué la gente no aprende inglés? Porque el inglés se enseña mal. Punto. Yo he aprendido 9 idiomas. If I search deep inside,